Seguimos en Regional Agropecuario. Bueno, decíamos esta mañana en la primera edición que entre el 2 y el 9 de noviembre se va a realizar el Congreso, 21º Congreso Internacional Limusín, que se va a llevar a cabo en nuestro país con la participación de criadores de todo el mundo. Para hablar un poquito de este tema, estamos en comunicación con Oscar Lucchesi, que es presidente de la Asociación Criadores de Limusín, con quien ya hemos estado conversando en alguna oportunidad con motivo de realizarse la Nación Ganadera aquí en Olavarría. Oscar, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien, muchas gracias por atendernos y bueno, un poco molestarlo para que nos cuente un poco cómo va la preparación, ya quedan pocos días para este Congreso Limusín. Está un gusto hablar con ustedes, ya lo habíamos estado hablando en la Nación Ganadera por mayo, decíamos que era en noviembre y ya no queda nada, estamos a una semana de arrancar, estamos con los plenos preparativos, gracias a Dios el tiempo nos está ayudando para que podamos poner todos los campos en condiciones, y bueno, está todo lanzado y a horas de arrancar. Bueno, hay una programación un poco especial porque se habla de capacitación, ¿no? Sí, hay unas jornadas técnicas muy interesantes. Unas se van a hacer en la parte que pasa el Congreso por Rosario, que es un día entero donde el Congreso para dos días en Rosario para hacer las jornadas técnicas y visita de dos campos, uno en Iriarte y otro en Hugues. Ajá. Después hay una jornada técnica muy interesante también el sábado 8 en Jesús María, que la está preparando el IPCBA con toda la parte técnica, rendimientos, mejoramientos carniceros, bueno, donde la raza realmente es donde se destaca, donde la raza se puede aprovechar y donde muestra todos sus cualidades carniceras. ¿Qué distinto sería todo si las exportaciones estuvieran abiertas totalmente para la raza limusín, que tiene cortes carísimos de los cuartos traseros, ¿no? La verdad que sería interesante para todas las razas y para la ganadería argentina. Exacto. Para limusín también, no vamos a perder la oportunidad de pasar el mensaje de que donde más nos destacamos nosotros son en los cortes finos. Yo creo que la 481 va a ayudar también, pero bueno, sí. Limusín se ha caracterizado en sus orígenes cuando vino ya en la década del 60, ya va a ser 50 años, que vino para mejorar los rendimientos de las carcasas y para mejorar los rendimientos de medias reses y los cortes finos Hilton, así que bueno, tanto hemos trabajado durante mucho tiempo para encontrar el biotipo que se adapte bien a la ganadería argentina, ya lo tenemos y creo que bueno, esperamos que las políticas empiecen a abrir, darle apertura a las carnes argentinas y ahí vamos a tener los beneficios. Yo creo que ya no hay más remedio para que esto suceda, ¿no? Pareciera que no, pero bueno, nosotros día a día podemos sorprendernos en este país. Nunca nos va a dejar de sorprender las políticas que a veces son por ahí ajustadas para algún sector y equivocadas para otro. En estos momentos nos está tocando a nosotros, pero creo que con la apertura de la 481 nos da el primer paso. Yo creo que tenemos que empezar a abrirnos, tenemos que empezar a volver a exportar. La parte interna está garantizada, la mesa argentina está garantizada, así que bueno, vamos sí. a tener que empezar a abrir mercado, eso también va a ayudar a la economía del país y para generar divisas, ¿no? Bien, Oscar, este congreso se va a realizar en distintos lugares, ¿no? Este congreso arranca el domingo 2 en la embajada de Francia, donde se va a hacer la apertura del congreso. El embajador va a dar la bienvenida a las 150 personas de 17 países, 200 personas. Sigue por Buenos Aires, va a Rosario y termina en Córdoba, en Jesús María, con la exposición nacional. Primero tenemos el martes 4 por la mañana la exposición, concentración de limusín y sus cruzas en el mercado de Liniers. Ya hay anotadas alrededor de 600 carteras más en el mercado. Ajá. La va a rematar Trae Valiente Bullrich y compañía. Y en Córdoba va a pasar por la firma Raúl J. Romanuti, que es uno de los baluartes de la raza, director nuestro de la asociación, que también va a ser la parte de la concentración también en su mayoría para la exposición nacional. Muy bien, la verdad que una gran actividad para la asociación. Sabemos, también que un gran conocedor sobre fertilidad, Roberto García Boisú, también va a tener su participación, ¿no? Ellos van a tener, va a haber dos charlas importantísimas. Va a ser una en Rosario, donde el Congreso primero presenta todo lo que es la ganadería y el limusín en Argentina, y después por la tarde se hacen las partes internacionales, donde va a haber disertantes de Francia, Estados Unidos y Canadá, donde van a mostrar también el limusín en el mundo. Y después van a estar también las charlas que se vea también toda la parte genética, que realmente va a ser muy interesante. Bueno, la verdad que, Oscar, nosotros los felicitamos. Hemos tenido un acercamiento con la raza limusín, cosa que no teníamos, a partir de la Nación Ganadera aquí en Olavarría. Hay ganado limusín cerquita de acá de Olavarría, algunas cabañas que están llevando adelante esta raza, y nos parece interesante y bueno que esto se difunda. Yo, como buen descendiente de francés, también me siento afectado, ¿no? Sí, la verdad que sí, la raza, ya le digo, hace 50 años que está, hubo que ir adaptándola a la ganadería argentina, hubo que ir con los biotipos que habían venido de Francia en sus orígenes, pero bueno, todos tenemos nuestro corazoncito, sí. Y yo no puedo dejar de pasar nuestro mensaje de que nosotros tenemos nuestra familia por la parte de Mostras y Esposas, que es de la barría, que son de las familias Schmal y Juanza, así que yo siento muy especial, y cuando la Nación Ganadera se hizo en Olavarría, para nosotros fue también un placer llevar el limusín a Olavarría, ¿no? Tengo conocimiento de eso, que hay una parte de la familia que pertenece acá, a Olavarría, y bueno, Oscar, usted también es cabañero, ¿no?, de la zona de Cañuelas. Sí, nosotros tenemos la cabaña en Cañuelas, que fue donde estaba radicado el papá de mi mujer, Walter Schmal. Él fue un poco el promotor de la raza, el que nos inició a nosotros. Bueno, él es un hijo prodigio de ahí, de Olavarría, así que de Olavarría a la plata a Cañuelas. Está bien, está muy bien. Bueno, yo tengo varios conocidos Schmale, no sé si tendrán algo que ver con la familia suya, como es Julio, pero bueno, tengo que agradecerle personalmente este contacto, y además desearles éxitos para este congreso, que me parece muy importante, y bueno, quedamos abiertos para dialogar después del congreso a ver cómo les ha ido. Sí, yo les quiero agradecer infinitamente a ustedes, a todos los periodistas de la Argentina que nos están ayudando a difundir esto. Sí, Julio es de la familia, es parte de nuestra familia, él es primo de mi suegro. Ajá. Así que sí, estamos todos emparentados. Tranquilos, me llaman cuando ustedes quieran, para lo que ustedes precisen. Nosotros estamos aquí, agradecidos a ustedes, y quedan todos invitados a los que quieran participar. Solamente tienen que entrar a la página de la Asociación de Limusín, y si alguno quiere darse una vuelta por algún lugar, bienvenidos van a ser y van a estar muy bien recibidos. Muchas gracias, Oscar. Le mando un abrazo y un saludo a todos los criadores de parte nuestra. A usted muchísimas gracias por ayudarnos. Siempre está al lado nuestro. Gracias por colaborar y por ir a Limusín. Gracias. Oscar Lucchesi.